que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos. La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar, y cuando ves un necesitado pasas como nada sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo decir gloria al Señor, Señor, es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder. El camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza y alegrías, abundancia y escasez. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, a ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Algo más, es mucho el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Juntos tú y yo podemos vencer. Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará. Todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, fe, si tienes fe,

mi amor por ti. Te amo, te amo, mi vida es tuya. Sufrí, pero ya no sufro, porque tú me ayudas. Te amo, te amo, lo grito a los vientos, y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¿De dónde nace esa luna que yo veo por mi ventana? ¿De dónde nace ese sol que yo veo por la mañana? ¿De dónde nace la estrella? ¿De dónde nace la flor? ¿De dónde la primavera y el amor? ¿De dónde nace esa luz que ilumina todo ser? ¿De dónde nace ese río que te da a ti de beber? ¿De dónde la inteligencia? ¿De dónde nació la ciencia? Solo el que es necio no acepta que del Creador. Todo fue creado por Él y para Él. Un hombre y una mujer perfectos como Él. La ciencia se vuelve loca, intenta descubrir quién fue. La misma naturaleza te lo dirá. Todo fue creado por Él y para Él. El infinito universo y la humanidad. No fue por evolución, no fue casualidad, no, no. Él lo hizo todo perfecto por su poder. ¿De dónde nace el volcán y el viento del huracán? ¿De dónde el poder que guarda cada planeta en su lugar? ¿De dónde el calor y el frío? ¿De dónde nace la mar? ¿De dónde los sentimientos que me llevan a amar? ¿De dónde nace ternura? ¿De dónde nace la paz? ¿De dónde nace el perdón? Dime

alabar a Dios. Demos gracias por su grande inmenso amor, porque Él es digno de toda la gloria, por todos los siglos, por siempre, amén. Cantemos siempre al Rey de los Reyes, al Alfa y Omega, al eterno Dios. Vamos todos juntos a alabar a Dios. Demos gracias por su grande inmenso amor. Vamos todos juntos a alabar a Dios. Su amor nos reviste, cómo puede seguir ignorando su llamar, sin Jesús y su amor nunca podrás descansar. Deja ya esa vida tan triste, ven a Cristo Jesús, Él con su amor nos reviste. ¿Cómo puedes seguir ignorando su llamar? Sin Jesús y su amor nunca podrás descansar. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. En esta vida siempre habrá que batallar, ya nada es fácil, nos ponemos a pensar, las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará, dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará, dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión,